inspiradas en nuestro amor. Quien regalando de flores te dice la primavera llegó. Yo contigo hice un mundo donde reinabas tú y creo fuiste feliz. Pero eso que quede en ti, y creo fuiste feliz, pero eso que quede en ti. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted.

cielo azul y una noche de emoción. Contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor. Una mañana de cielo azul y una noche de emoción. Contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor. Hoy yo quiero bailar. Como televisión no la puedo dar de ver. Tú eres mi mamita rica y

cuando ya te vas. Un beso. DJ Capo. Bye. Radio Acupe con música fácil de escuchar. Sacarme todo lo que quieras.

DJ Capo.